Se me ha escapado, juro seguirla hasta el final, pero el principio del final, de ese final, no me ha tocado. He registrado, lo hagas en mi ciudad sin engañar.